ese. Convertido en sapo. Te deslizas suavemente por el agua asquerosa. Y con tu lengua atrapas a quien deseas atrapar. No te fíes de tus ojos. Puedo ser muy feo, pero te puedo enamorar. Las apariencias engañan. No te fíes de tus ojos. Puedo ser muy feo, pero te puedo enamorar. Una ranita al otro lado del estanque. Que te mira con cara muy distante. ¿Dónde estás, princesa? Te busco entre burbujas transparentes. ¿Dónde estás, princesa? Acércate y bésame. Las apariencias engañan. No te fíes de tus ojos. Puedo ser muy feo, pero te puedo enamorar. Las apariencias engañan, no te fíes del tesoro. Puedes ser muy rico, pero te puede hacer llorar. Puedo ser muy feo, pero te puedo enamorar. Fall in love with me, baby. Si quieres encontrarme,